22 de mayo de 1984. Entrevista de Juan de la Plata con Benny de Cádiz. Benny, ¿te acuerdas tú de tus principios artísticos? ¿Cómo nació en ti la afición por el teatro, por el cante, por el arte en suma? Pues yo sí que lo recuerdo, pues yo era un niño y yo nací en la calle Hércules, muy cerca, muy cerquita del Gran Teatro Falla, y ya de pequeñito me iba dentro del Gran Teatro, me gustaba su construcción, me metía en el escenario, era muy pequeñito, me creía que la gente me estaba aplaudiendo y estaba el teatro vacío, veía a los tramoyistas, los montajes, por ejemplo, si había alguna compañía de comedia o de don Enrique Rambal, que llegaba con muchísimo material, y me encantaba de estar con los tramoyistas viendo el montaje del teatro, ¿no? Y entonces yo me iba a la butaca, me iba a todo sitio, ya me creía que era un artista y solamente tenía 12 años, que yo recuerde. ¿Y tú cuando te subías en el escenario del Teatro Falla, tú qué hacías? ¿Cantabas? ¿Declamabas? ¿Cómo te comportabas tú en aquel escenario tan fabuloso? Bueno, yo en primer lugar te digo que yo escuché un disco de mi abuelo, El Niño de la Isla, de Pizarra, esos discos antiguos, y yo quería imitar a mi abuelo, ¿no? Entonces yo recuerdo de que me metía en el teatro y quería cantar igual que mi abuelo. Y mi madre me hablaba de mi abuelo y mi madre me decía, ay, Benny, que hijo, que no para tu cuerpo. Yo hacía el teatro en un patio, donde yo nací, hay un patio en alto, muy bonito, donde mi madre colgaba la ropa, tendía, ¿no?, como se dice aquí, tendía la ropa, y yo hacía el teatro. Yo ponía un alambre, yo ponía unas cortinas, unas patas de cortina, le quitaba las corchas a mi madre, las mantas, y hacía telones, y hacía el teatro. Todo mi pensamiento era el teatro. ¿Y tú solo hacías todo eso o con ayuda de algún hermano tuyo, de algunos amigos? Ayuda de niños con 12 años, igual que yo, que nos poníamos a jugar al teatro. ¿Y qué es lo que hacían ustedes? ¿Qué clase de teatro? ¿Era hablado o era un cantado? Era hablar, cositas nuestras. Hacíamos, por ejemplo, yo recuerdo haber visto Las Calles de Cádiz, ¿no?, en el teatro. Como siempre me estaba colando de chiquitito, me colaba, yo no pagaba en mi vida una entrada, sino me colaba por detrás o por la puerta principal. Y a los porteros me conocía y mira, verá cómo se cuela, pum, es que me colaba en el teatro, ¿no? Y entonces veía, me creía artista ya desde que tenía 12 años, yo me creía artista en el teatro. Y recuerdo que todo lo que veía en el teatro, pues lo hacía yo en el patio, como ya te digo anteriormente, con las mantas y las corchas de mi madre en un alambre en la azotea. ¿Iban los niños, los demás niños iban a verlo a ustedes? Claro, y después ponía de allí los chiquillos para que me vieran cantar, y todos los chiquillos, bueno, ¿qué? Venga, vamos a hacer teatro, venga, nosotros somos el público y tú eres el artista. Y yo me ponía a ser el artista, a hablarle, cosa todo de niño, pero dentro de esa disfunción de cerebro, pensando siempre en ser teatro, ¿no? Sí. Tú, lo cual demuestra que tú naciste ya con el arte metido en la cabeza. ¿Y qué cantes fueron los primeros que tú empezaste a hacer? ¿Y en qué momento de tu vida, en qué época, en qué año, recuerdas tú que empezaste a cantar ya? ¿Pensaste en ser artista de teatro, pero como cantador? Sí, sí. ¿En qué momento? ¿O como bailador? ¿Tú prefieres o fuiste a bailador? Yo prefería bailar, porque había, tú sabes lo que pasa en los barrios, ¿no? Habían tres o cuatro chiquillos que cantiñaban de mi edad y tocaban las palmas y bailábamos, todos bailábamos. Mira, ahora vamos a inventar este paso, vamos a inventar esto. Y una serie de paso que se, nosotros le llamamos, vamos a esta patita por bulería, ¿no? Y todo, casi todo se convertía en la bulería. Esta pata por aquí, ahora para acá, ahora ponte así, ahora nos colocamos así, los palillitos, los brazos, todo lo componíamos con esa edad, con 12 años ya, ya empezábamos a bailar, y a bailar, y a cantar, y a cantar, y a bailar. En la calle Hércules número 12. Número 12, nací. Que fue donde tú naciste. Eso. Donde yo te conocí. Bien, y después de todos aquellos niños que hacían contigo ese teatro, ¿ha habido alguno que después haya sido artista como tú? ¿O todos ya se quedaron dedicados a otras profesiones, a otros trabajos? ¿Ha habido alguno que surgiera en aquel momento y que después ha sido artista en otra actividad? Sí, pues yo recuerdo perfectamente que había un niño, se llamaba Farina, de Chiclana, que se crió en Cádiz, un morenito, gitanito, y bailaba divinamente. Hoy en día, pues, la criatura tuvo una enfermedad en una pierna y se quedó cojito, y cojito y todo bailaba divinamente. Y él se buscaba la vida en la venta de Vargas, él iba a los sitios más frecuentes porque era un poquito mayor que yo, ¿sabes? Tendría un año más que yo. Y siempre, siempre, siempre lo hemos recordado, él y yo. Yo seguí y él no pudo triunfar del todo y seguí en grandes compañías como la de Caracol y Las Flores o como con Chapiqué, en esas compañías. Pues, él tenía ilusión de, después yo recuerdo también haberme criado con Gineto, Pablito, de Cádiz, el Chele, toda esta gente pues, cantaban y bailaban estupendamente, yo me fijaba en todo y ellos, vamos, de mi misma edad. Y recuerdo que Pablito de Cádiz fue un gran bailador, Gineto otro gran bailador, después ya un poco mayor ya conocí a Perla de Cádiz, esa cantadora tan, tan linda, ¿no?, que en paz descanse, y conocí una serie de gente que no eran profesionales, éramos todos aficionados al cante y al baile, y nos encantaba todo. Y sí, sí, la pregunta que tú me has hecho es esa, ¿no?, que fueron artistas. ¿Los Melu también estaban contigo en aquella época, cuando niños? Ya eran mayor que yo, claro, ya eran hombrecitos, son Melu, pero también Agustín fue artista y trabajó con Concha Pequé, trabajó con Lola Flores. En Cádiz tú sabes que en aquella época todo el mundo sabía cantar y bailar. ¿Y tú cuando empezaste a cantar ya como profesional, cuál fue tu primer contrato? ¿Quién te llevó? ¿Quién te llamó? El primer contrato que tuve por mediación de Antonio Vargas, el Cojito Peroche, que en paz descanse, me presentó a Caracol y a Lola Flores en el Gran Teatro Falla. Y entonces le hacían falta dos bailadores y fuimos Ramón Vélez, un muchachito de Cádiz que también es de mi edad, que bailaba estupendamente y nos contrató Caracol, nos fuimos a Sevilla con una maleta de cartón muy mala, muy mala, muy mala, y llegamos a Sevilla, de Sevilla inmediatamente ensayamos con la compañía y debutamos en Huelva con Caracol y Lola Flores. Ya después, ya iba yo cantando por los pasillos, siempre estaba haciendo la voz de cantaor, haciendo las cosas de Caracol, que era el primero, ¿no?, que yo veía andar por un escenario y cantar. Y él me decía, bueno, chiquitín, ya, me decía chiquitín, me decía, bueno, chiquitín, cuando sea un poco mayor, te voy a sacar a que cantes conmigo, adelante. ¿Y tú qué te tenías entonces, cuando te decía eso? Yo tenía 14 años. ¿Y fue ya tu primer contrato como bailador? Como bailador. ¿Cuánto te pagaba Caracol entonces? 8 duros. ¿Diario? Diario. ¿Y todos los demás gastos pagados, por supuesto? No. 8 duros diarios. Yo recuerdo que cuando llegamos a Barcelona, la pensión mundial nos costaba 5 duros. Me sobraban 3. Y se lo mandaba a mi madre. Y después de Caracol, ¿con quién estuviste? ¿Cuándo fue cuando tú empezaste a cantar? Cuando me dijo Caracol en Palma de Mallorca, dice, ahora es el momentito de sacar al chiquitín adelante. Y como yo siempre estaba, ya te digo, en el camerino o por los pasillos cantando, él me oía y dice, bueno, pues hoy a cantar conmigo un par de fandangos. Y él me sacó a cantar un par de fandangos con él. Lo hicimos a dúo, ¿no? Y entonces me temblaban las piernas, porque yo le tenía un respeto grandioso, porque veía a ese gran artista y yo lo quería imitarlo, ¿no? ¿Era tu ídolo? Era mi ídolo, desde luego. Y cantaba con él, canté con él en el teatro y ya te digo, las piernas me temblaban porque yo creí que me iba a morir. En el segundo tercio que hice en el fandango con él, él me agarró y me decía, tú mírame a mí, no mira al público, tú me mira a mí y tú me como tú cantas a mí. Y yo hago los otros tercios. Y así nos fuimos para adentro, él me presentó, le dijo al público que era un cantador de su compañía, que era la primera vez que iba a cantar en el teatro, que me acogieran con cariño y tal, y así lo hizo, y en Madrid también me lo volvió a hacer. Y después ya, cuando ya se terminó la compañía, ya me quedé y me contrataron en el Circo Price para una cosa que había paso a la juventud. Ajá. Y canté en el Circo Price la primera vez en mi vida ya como cantador. Sí. ¿Comprende? Como cantador. Don Juan Carcellé era la empresa del Circo Price y había, ya te digo, había una cosa de folclore muy bonita que hacía paso a la juventud. Y éramos todos gente muy joven y yo pues salí de cantado y tuve mucho éxito y la gente me aclamaron mucho y triunfé en Madrid, gracias a Dios. Todo eso sería sobre más o menos, ¿sobre qué año? ¿Te acuerdas tú? Pues serían los años 56, 57. Tú empezaste cantando fandango, los primeros cantes de fandango. ¿Te acuerdas tú de las letras de aquellos fandangos? Sí, porque claro, yo aprendí el fandango que cantaba Caracol, ya se va la noche que es bella, viene rayando el día, ya se va la noche que es bella. Tan solo queda una estrella, que esa es la tuya y la mía, vámonos los dos con ella. Ay, qué bonito, qué bonito. Lo cantamos ustedes a dúo, a dúo, fandango. Sí, es el primer fandango que yo canté en mi vida, y ya te digo, nerviosísimo. Y después ya tú empezaste a cantar otros cantes, y ya tú empezaste a volar con vuelo propio, y tú ya empezaste a vivir tu vida como artista, como cantador. ¿Ya tú dejaste el baile definitivamente o lo iba alternando? Sí, lo iba alternando porque ya me quedé también en Madrid mucho tiempo, en el Colmao de Villarrosa. Después estuve con el ballet de Alejandro Vega, que en paz descanse, de cantador. Después ya un poco mayor, ya Lola Flores tenía aquel quejito en el oído de ese monstruo, ¿no? Y me contrató a mí como cantador. Entonces el maestro Quiroga, Rafael de León, haciéndome mis letritas, y el maestro Quiroga pues me enseñaron a cantar las zambras, y ya yo pues cantaba Carmen Carmela, a Lola Flores, y ya Lola pues ella me consideró como un hermano suyo y como un artista suyo. Y al mismo tiempo como el continuador de Caracol. Eso es. Yo quería decirte ahora otra cosa, y era lo siguiente. Tú tuviste también un espectáculo propio con Lola Campo, me acuerdo yo de aquello. Sí. ¿Cómo fue aquello? Aquello fue, bueno, otro espectáculo muy lindo que se hizo antes de Lola Campo fue Estampas de Arte. Ajá. Estampas de Arte era un espectáculo que se montó en Sevilla, lo montó la madre de Arturo Pavón, Eloísa Albeni. Y Arturito Pavón, iba Malén Loreto, Juan Montoya, Carmen, no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Carmen Triana? Carmen Bisuerte. Ajá. Que después se casó con Gila, ¿tú te acuerdas de aquel cómico Gila? Todavía existe. Eso es. Gran Gila. Eso es. Ah, yo no sabía que estaba casado con una sevillana que había sido bailadora, ¿no? Sí. Ah, pues no lo sabía yo. Sí. Carmen Bisuerte, familia de Arturo, vamos, era sobrina, creo, de Arturo. Y se montó un espectáculo que se llamaba Estampas de Arte, que fue una preciosidad. Ahí verdaderamente fue mi verdadero triunfo. En Estampas de Arte. Y después de Estampas de Arte me contrató Brageli para montar un espectáculo con Lola Campo. Y se hizo ese espectáculo también, una preciosidad, ¿no? Muy bonito, gente muy joven, gente con muchas ganas de trabajar y colaborar, ¿no? Y así sucesivamente me fui creando yo mismo mis cosas, mis formas y mi manera de ver el teatro, ¿no? Y me hice artista netamente desde chiquitito, ya te digo, desde niño ya pensaba hacer algo. Sí, y tú por dentro, cuando tú te miras por dentro y piensas tú en el pasado y en toda tu historia y en todo lo que tú llevas hecho, ¿tú cómo te ves? Por encima de todas las cosas, ¿como cantaor, como bailador o por encima de todo eso como artista de teatro? Mira, Juan, yo te voy a decir la realidad. Yo no soy un cantaor ortodoxo. Yo no soy un bailador ortodoxo. Y yo no soy un actor ortodoxo. Pero lo llevo todo conjuntamente, lo llevo dentro de mi cuerpo. Me gusta tanto el arte, que me gusta tanto el teatro, que yo creo que voy a hacerlo bien, que voy a bailar bien y que gracias a Dios cuando estoy en el escenario pues veo que los aplausos llueven y ese es mi sentido, ¿no? De hacer lo mejor posible, hacerle la vida agradable al público y hacerme creer yo mismo que soy el mejor del mundo, ¿no? Mi forma de andar por el escenario, mi cante, mi voz cuando estoy bien de la voz, soy capaz de pararme de cantar y contarle a la gente una anécdota y la gente lo pasa también muy bien, después les bailo un poquito, o sea que yo soy, como diríamos, como un artista polifacético, ¿no? Pero llevo más entraña cantadora. Sobre todo, por encima de todo, eres cantador. Eres cantador. Para ti, ¿qué supuso y qué es todavía el recuerdo inmarcitable de aquel maestro tuyo que fue tu padrino artístico y el hombre que te dio la alternativa teatral, que fue Manolo Caracol? Tú ahora, en el tiempo, en el recuerdo, ¿qué memoria tienes tú de Manolo Caracol? ¿Qué supuso para ti? Supuso para mí... para mí no era el cantador ortodoxo, ¿no? Para mí supuso el artista tan grande que era. Porque era un hombre alto, era un hombre que sabía moverse en el escenario, su forma de andar para adelante, de andar hacia atrás, su movimiento rítmico con las manos, si se sentaba en una silla y ponía una mesa con una botella por delante, se hacía el borracho divinamente, y cantaba con una canción dramática de un borracho cantando y lo hacía a la perfección, ¿no? Porque ese hombre era un artista nato. ¿Y por qué no se hacen ya? ¿A qué crees tú que es debido que no se hagan ya los espectáculos flamencos como aquellos que montó tan bonito de estampa, aquellas estampas que hacía Manolo Caracol contigo, con Lola Flores? ¿Por qué se ha perdido todo eso? ¿Por qué ya a la gente no le gusta? ¿O por qué nadie se atreve a montar esos espectáculos que eran tan divinos? Bueno, yo te digo que los montajes hoy en día de ese folclore, ¿no? Pues vale mucho, en primer lugar vale muchísimo dinero montar un espectáculo así, y entonces ya tú sabes que era otra época, ¿no? El teatro tiene un poco de crisis con la televisión y con el cine, ¿no? O sea que hoy en día pues se monta un espectáculo bueno, cuesta muchísimo dinero, hay complicaciones porque hoy en día los artistas, el que más y el que menos tiene 3 hijos, la que más y la que menos tiene 2 hijos, les cuesta mucho trabajo Y ya te digo que sí, se monta un espectáculo, pero piensan en el fracaso, ¿no? Porque la gente no acude. Entonces no acude la gente porque tienen otros pensamientos, por ejemplo, de cine, de televisión, y vamos a ir al teatro que hay un espectáculo nuevo, folclórico, de los antiguos, de los que ya no se ven y tal, y lo piensan, y puede valer o no puede valer y tal, ¿no? Y además, si no entra público, desde luego te cuesta muchísimo dinero y, sí. y es una ruina. Hay que ser una estrella muy grande, muy grande, muy grande para que se te llene el teatro, ¿no? Una estrella muy grande como, te digo, como Lola Flores, por ejemplo, ¿eh? Lola Flores llega a Sevilla, llega a su teatro y a ella mismamente le da miedo de ser empresa, porque sabe que en un momento dado le cuesta el dinero. Y ella prefiere que la contraten a un dinero bueno, a un dinero muy grande, contratada, y prefiere a no exponer a perder de ganar dinero. Sí. Vamos a cambiar un poco el tercio y vamos a hablar ahora del cante de Cádiz y del cante en general. ¿Tú qué cantes son los que haces? Y además de los cantes que tú haces, que lo sabemos todo, pero que yo quiero escucharlo de tu voz, ¿tú a qué cante le da más valor y a qué cante le da menos valor? ¿Qué es para ti en conjunto el toda la gama de cantes que hay? Bueno, yo le doy un valor grande a los cantes de tango, que hoy en día, tú sabes, ¿no? Son tientos acompasados, ¿no? Musicales, porque es lo primero que yo hago en el teatro. Yo lo primero que canto son unos tientos muy bonitos al aire, a mi aire, le digo yo, ¿no? Porque los canto más bien musicalmente, ¿no? O sea que no son puros, ¿comprende? Sí, sí. Sino es un tiento que yo hago de azambrao, ¿tú comprendes? Y veo que el público me responde muy requete bien. Después me paso ya a cantarle por alegría, ¿eh? Después al final ya canto una bulerita y me pego mi bailecito, y eso le encanta a la gente, ¿comprende? Pues tú también canta por Seguirilla, y también canta por Malagueña Germellizo, y también canta por otras muchas cosas. Cuando estoy a gusto en el teatro, entonces ya me paro. Me paro un poquito de moverme, de estar de pie, y ya cuando veo que tengo éxito, pues entonces cojo mi sillita, me siento y entonces sí hago un par de cantes básicos. Por ejemplo, te canto por Soleá un poquito, y recuerdo a María Moreno, ¿no? Un poquito de la Soleá de María Moreno, un poquito a Caracolá. Si yo me encuentro muy bien, pues entonces sí le meto mano y canto por Seguirilla, ¿comprende? Sí. Pero siempre vengo a parar al final a la bulería. Que es lo tuyo de pequeño, de cuando tú bailabas por bulería. Es lo que más te va, porque además te canta y te baila. Yo quisiera... Desde luego, te digo una cosa, que lo que más me gusta del mundo es cantar por Seguirilla, ¿eh? ¿Ese es tu cante? Ese es el más favorito, porque mismamente yo, cuando todos los discos que yo tengo en casa, de todos mis compañeros, ¿no? Y de todos los profesionales, los escucho a todos cantar por Seguirilla y siempre le encuentro un defecto, ¿no? Yo mismamente me encuentro defecto en la Seguirilla. Es que es muy difícil hacer. Es lo más difícil que hay, ¿no? Porque lleva un ajustamiento tan grande, ¿sabes? Que para cantar por Seguirilla hay que ajustarse demasiado, ¿no? Entonces nunca te salen bien, nunca. Nunca, imposible. Nunca te sale bien una Seguirilla. Sí, sí. Te puede salir, por ejemplo, la primera Seguirilla bien, pero a lo mejor en el doble después no te sale bien. ¿Comprendes? Y ahora que tú me has hablado de los discos tuyos, de tus compañeros que tú escuchas y tal, ¿a qué se debe que tú hayas grabado tan poquísimos discos? Porque tú tienes, no creo que llegues ni a cuatro discos, no sé, lo de Juan, con la casa Ariola y Vergara, que yo le hice un disco, después le debía otro, ¿no? Y yo no quise grabar más. Y entonces, pues, hubo un problemita que tenía que hacerlo porque estaba contratado con la casa y yo ya quería terminar y que me dieran mi carta de libertad de la casa Ariola y Vergara. Y ahora ya he terminado. O sea que he estado varios años sin poder grabar. Debido a ese contrato. Debido a ese contrato, ¿no? Y ahora, pues, si Dios quiere, no sé, con cualquier amigo, contigo mismo, Juan de la Plata, o contigo mismo puedo grabar un disco. Sí. Y hacer un disco y que tú me hagas letras y que me cuentes y conversaremos y haremos cosas, ¿no? Yo tenía en la cabeza metido de hacer un disco puro con guitarra y hacer otro disco con orquestaciones modernas con Felipe Campuzano. Eso es precioso, eso sería precioso. Porque yo te preguntaba eso porque yo recuerdo de mis años de la radio, de que siempre que he querido poner en algún programa mío, y han sido muchos años haciendo programas de flamenco, algún disco tuyo, alguna cosa tuya, me las veía muy difícil porque no encontraba en las discotecas de la emisora, nada. Nada, porque yo hice, fíjate, me acuerdo yo, cuando hicimos la compañía de Lola Campos, entonces yo recuerdo que hicimos un disco, y yo recuerdo haber cantado una seguirilla en ese disco, y yo creo que fue la mejor seguirilla que yo he cantado en mi vida. Sí, quizás sea la única que yo recuerdo que hay en las emisoras. Hay en las emisoras, esa seguirilla de ese disco antiguo, ¿no? Sí, sí. Y ahora pienso, yo quiero, antes de morirme, desde luego, ¿eh? Claro. Voy a dejar un disco y lo voy a hacer muy pensado, muy a poquito a poco, hacer la soleá, hacer la seguirilla, hacer la malagueña, hacer todos los cantes básicos con toda la pureza que yo pueda echarle, ¿no? ¿Eh? Sería bonito y además yo creo que sería importante porque es que siendo tú un cantaor tan primerísima figura y tan artista como tú eres y como todos los aficionados te reconocemos, es una verdadera pena porque lo único que deja el artista es su obra. Y si el artista pasa y no deja obra, pues la gente, los que vengan detrás, no sabrán cómo cantabas tú. Entonces hablarán de ti y dirán, pues si el Benny cantaba de esta forma y de la otra, pero ¿dónde están sus discos? ¿Dónde están sus documentos sonoros? Exactamente. Bueno, pues ya te digo que desde hoy estoy pensándolo bien, antes de morirme, desde luego, voy a hacer ese disco para que se quede para toda la vida, para la prosperidad, ¿no? Sí. Yo tenía otra cosa, vamos, quiero muchas cosas preguntarte, pero ¿cómo es tu vida de ahora? ¿Cómo es tu vida actual, hoy día? Pues mi vida actual, Juan, cantar, ¿no? Bueno, sobre todo cantar. Y esperar los festivalitos, ¿sabes? Porque se me hacen muy cómodo, la verdad. Sí. Yo a cada festival que voy, con tres cositas que haga, pues me es suficiente. ¿Por qué vives tú en Sevilla y no vives en Cádiz? ¿Hay algún secreto, hay algún motivo, alguna explicación a eso? ¿O es que en Cádiz ya no te quieren, o se han olvidado de ti, o tienes tú algún rencorcillo, algún recelo, alguna cosita que te duela a ti de Cádiz, que no se han comportado contigo como tú te merecieras o algo? No, ni muchísimo menos. Yo cuando estoy en Cádiz es cuando más a gusto me siento, ¿comprende? En mi tierra, eso indiscutiblemente. Pero lo que pasa que tú sabes que el artista no puede vivir en Cádiz, porque en Cádiz lo único que te puede suceder es que te salga un contrato para el mismo Cádiz, ¿no? Claro, no vas a cantar siempre en Cádiz todos los días, ¿no? Claro. Entonces nosotros tenemos que vivir en una capital grande donde se mueve, donde están los representantes de los espectáculos, como José Antonio Pulpón, que tú sabes que nos contrata y nos manda a Valladolid, a Pamplona, pero en Cádiz no nos pueden mandar, desde Cádiz no nos pueden mandar a Valladolid, ni a Pamplona, ni a Bilbao, ni a Barcelona, ¿no? A las capitales grandes de España. Es imposible, vamos. Pero tú sigues queriendo a Cádiz, naturalmente, porque tú te sientes muy gaditano. El más gaditano del mundo soy yo, el Beni de Cádiz. Que no te quepa la menor duda, porque he tenido la honra de llevar el Beni de Cádiz por todo el mundo entero. ¿En cuántos países has estado tú, Beni? ¿En cuántos países? Bueno, pues yo he recorrido casi toda América y he recorrido Europa dos veces toda entera. Y España siete, ocho veces toda entera. ¿Y dónde has encontrado tú, aparte de Andalucía, aparte de este sur nuestro, dónde has encontrado tú la gente que hace, no que has entendido, pero sí que has vibrado más con tu arte, con tu cante? En Madrid. ¿En Madrid? En Madrid. ¿En ese Teatro Calderón? Sí. Indiscutiblemente, Madrid capital, les encanta el flamenco, y en Madrid capital yo he triunfado en todos los sitios, en los tablaos, en el teatro, en todos sitios he triunfado siempre en Madrid. Además, mismamente, hoy en día tengo 55 años, y cada vez que voy a Madrid todo el mundo me quiere contratar para su tablao o para su teatro, ¿no? Y eso es una virtud, ¿no? un cariño grande que me tienen la gente en Madrid. Tú has estado en América del Sur. Dicen que en Venezuela, en Caracas y en Buenos Aires hay mucha afición al flamenco. ¿Tú has estado en contacto con aquellos públicos? Ya lo creo que sí, Juan. La gente, hay mucha gente española, que tú sabes, en el mundo entero, ¿no? Claro. Antes te encuentras un español que la Casa Correo, eso indiscutiblemente. O sea, tú vas por una por Alemania, que te digo, en Colonia mismamente, ¿no? E iba yo a Correo a echar una carta y me encontré, me dieron un carpetazo por detrás y era un íntimo amigo mío de Cádiz, ¿sabes? Y estaba estudiando y me lo encontré, ven y tu casa aquí y tal, ¿comprende? O sea que te encuentras ante un español que es un sello de Correo. Háblame ahora de tu familia, háblame de tu hermano Amós. Bueno, tú sabes que Amós ha escrito muchísimo sobre el flamenco, da unas charlas preciosas. El año pasado estuvo dando unas charlas muy bonitas, de flamencología, por la Diputación de Sevilla, en toda la provincia de Sevilla, y lo ha hecho muy requete bien, y este año pues va a seguir haciéndolo, ¿no? Dando su charla de flamencología y cantiñeando. Amós escribe muy bien, es un hombre muy ameno, es un hombre muy listo, un hombre con una cultura extraordinaria. Y lo hace muy requete bien, como tú, Juan, como tú. Bueno, yo quería preguntarte una cosa. Yo sé que Amós, que a mí me quita todo el sentido cantando, como me lo quita tú, ¿cómo es que Amós no se ha dedicado al cante, como cantador? Bueno, Amós no se ha dedicado más al cante porque le gusta más, yo creo, a mi manera de entender, que a mi hermano le gusta más escribir y hablar. Le gusta más escribir y hablar. Bueno, pero él después cuando canta hay que salir de comer aparte, porque bueno, es una cosa sí, muy seria. Cuando él se pone a gustito, canta para sus amigos, pero nunca le ha gustado a él cantarle al público, ha sido tímido, un poco tímido, ¿no?, para estar con el público. Sin embargo, él, su palabra, su forma de hablar y su forma de escribir, pues entonces lo cree más conveniente él. Y después también, pues, intercala un cantecito, él lo ve mejor así. Sí. Tiene una gran personalidad, Amós, tiene una gran personalidad, y además un hombre que todo lo hace precioso, lo hace muy bonito, muy floreado, lo hace con una gran dignidad y una gran categoría, y eso es lo que me asombra a mí, por eso yo pensaba, digo, Dios mío, este hombre con esa categoría, esa personalidad, sabiendo hablar como sabe hablar y con esa voz que Dios le ha dado y cantando y sabiendo cantar y cómo hay que hacer el cante, cómo es que no estaba arriba en los teatros, en los escenarios, porque es una verdadera pena. Ahora cuando hay tanto truco, tanto camelo, tanto artista falso de pandereta por ahí viviendo de esto, pues los artistas puros como tu hermano y como tú, pues suenan menos. Entonces, ¿tú a qué crees que es debido que estas nuevas corrientes flamencas que hay ahora, estos cantadores que hay ahora, ¿por qué no suenan como los cantadores de hace 20 o 30 años? ¿Por qué no tienen esa garra? ¿Por qué no arrastran a las multitudes como arrastraba Caracol, por ejemplo? ¿Tú qué opinas de la gente joven, de la gente nueva, sin citar nombres, porque yo no quiero comprometerte en absoluto? Muy bien, pues yo opino que hay gente nueva que son fenomenales, son muy buenos cantadores, ¿no? Pero ellos se conforman con hacerle un contrato a Pulpón, lo mandan, por ejemplo, a Málaga, ellos cantan en Málaga, pero cantan tres o cuatro cantecitos y con eso son conformes. ¿Y de ahí no salen? Y de ahí no salen. Y siempre cantan además lo mismo, porque yo los he visto en un festival y en otro y en otro, y repiten las mismas letras y en el mismo orden y todo igual. Exactamente. Ahora bien, sí se preocupan de hacer discos. Pero claro, ya hacen discos con unas letras modernas, con unas letras dramáticas, más que nada comercializando su arte, ¿no? ¿Y tú crees que eso le hace daño o le hace un bien al flamenco? Porque ellos dicen que con eso ellos ayudan a que los que no conocen el flamenco puro pues lo puedan conocer, porque eso es como una vía de comunicación para el aficionado que no está muy versado en el cante puro, pues para que por ahí puedan entrar. ¿Tú crees que eso es un pretexto o eso es verdad? Yo creo que eso es un poco de pretexto, porque en verdad te digo que ellos debían de preocuparse más por seguir la línea ortodoxa. Como yo te voy a nombrar a dos o tres hombres que para mí son admirables. Por ejemplo, Naranjito de Triana, por ejemplo, Foforito, por ejemplo, Camarón. Camarón es un hombre que es capaz de hacerlo todo, cantar ortodoxamente y cantar comercialmente. Camarón es un hombre que ha hecho una escuelecita, ¿eh? Porque hoy en día tú sabes que cuando sale cualquier gitanito jovencito que quiera romper a cantar, sale cantando ya haciendo las cosas de Camarón. Yo lo veo muy importante, porque este hombre ha creado una cosita nueva, ¿no? Ha creado un cante suyo, tiene una cosa suya. Yo creo que es el más personal es Camarón de la Isla hoy en día. Vamos a recordar ahora a dos maestros que ya no están con nosotros. Uno de Sevilla y otro de Jerez. Y yo quiero, bueno, saber tu opinión. Naturalmente yo sé que es improvisada, pero que va a estar dicha con el corazón. Dime tú, ¿qué aportó, qué supuso para el cante Antonio Mairena? Pues Antonio Mairena, yo lo considero y lo he considerado siempre como un cantador ortodoxo, que no se ha salido nunca de la línea del buen cante. Él era un hombre que tenía muy buen oído. Él escuchó muchísimo cantar y él jamás se salió de la buena línea del cante flamenco. Mairena no creó nada en el cante. El cante ya estaba hecho, pero ese cante lo continuó, sabiendo cantar por soledad divinamente, sabiendo la seguidilla divinamente. Prueba evidente la tienes tú, que él ha dejado lo que tú antes me preguntaste. Ahí están sus discos y ahí está su historia. Ha sido un continuador de los grandes cantes del flamenco. ¿Y Terremoto? ¿Qué recuerdo de Jonte? Yo recuerdo a Terremoto, otro cantador extraordinariamente. Y recuerdo de Terremoto mejor artista que cantador. fuera artista, ¿en qué sentido? En el sentido que Terremoto también sabía bailar divinamente, con un ritmo extraordinariamente. Y Terremoto llegaba, transmitía a los públicos, porque Terremoto era muy joven y tenía un eco precioso, tenía un eco estupendo, tenía una forma de cantar de cantador ortodoxo y bueno, era muy puro. Muy puro. Y ahora tú el futuro, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves claro? ¿Lo ves en penumbra? Veo el futuro muy comercializado. Cantan mucho tanguito, se pasan un poco hacia la música, esta música de ahora, ¿no? De tanguillos y bulerías, cuplés por bulería, letras de cuplés muy largas por bulería, y así sucesivamente lo veo comercializando. Y eso, naturalmente, a la larga o a la corta le puede hacer daño al cante. Naturalmente que sí. En fin, que el futuro es incierto y es un poco, pues, falso, porque falta pureza. Falta pureza. Y tú, ¿ves a alguien que pueda ser la esperanza del mañana? ¿Algún muchacho joven, algún artista que esté empezando, que pueda romper y volver a los cantes viejos, naturalmente con savia nueva, pero siempre basándose en la tradición y basándose en la pureza? Por eso te digo que yo creo que puede romper un cantador, ¿eh?, en ese estilo, en el estilo de Mairena, seguir con continuación de Antonio Mairena, con esa continuación de la pureza. Puede romper. Siempre, naturalmente, aportando su estilo propio, sin imitar a Mairena. Sin imitar a nadie, sino aportando su estilo propio, pero que puede surgir, que salga un muchacho joven llevando el buen camino de la pureza. Oye, ya ahora que estamos hablando nosotros de pureza y hablando también al mismo tiempo de Antonio Mairena, de ese gran maestro y querido amigo nuestro, que ya nos dejó y que nos está esperando, y Dios quiera que por mucho tiempo, allá arriba. ¿Tú qué opinas? Porque ya tanta gente han opinado, unos con derecho, otros sin derecho, unos porque pueden hacerlo y otros porque no pueden hacerlo. Todo el mundo opina sobre la llave del cante. La llave del cante, que es un trofeo simbólico que arbitrariamente se dio así por las buenas al Nitri, que después se le dio también de otra forma bastante irregular a Vallejo, en un concurso que nadie sabe cómo estaba aquello organizado, y tal vez pudiera estar amañado, o tal vez estuviera justamente organizado con objetividad, pero nadie sabe porque nadie recuerda de la gente viva que nadie estuviera allí. Y yo recuerdo, porque yo fui testigo presencial de que la llave del cante se le dio a Antonio Mairena, aparte que se le otorgó muy justa y merecidamente, pero no tuvo la competencia que requería en un concurso abierto, puesto que esto se hizo en un concurso. Y entonces no me pareció la forma la más ortodoxa ni tampoco la más justa de otorgarle a Antonio la llave, sin que esto quiera decir que Antonio no se mereciera la llave y el llavero completo. ¿Tú ahora, tú crees que la llave se debe de dar ya, o no debe de haber más continuidad en la llave, o se debe esperar a más tiempo? ¿Quién ves tú? ¿Cómo ves tú eso de la llave? Bueno, pues tú llevas toda la razón del mundo. Hay que esperar. Hay que esperar más tiempo. Hay que esperar porque verdaderamente la llave simbólica del cante estuvo muy bien dada a Antonio Mairena por su época tan bonita, por su forma de trabajar, por todos los sentidos, ¿eh? Y ahora no creo yo que nadie se atreva a dar llave todavía ninguna. ¿Y esa llave cómo crees tú que se debería de otorgar el día que se otorgue? El día que se otorgue se debía de otorgar a un hombre que empezara ahora mismo y que rompiera a cantar todos los cantes habidos y por haber, con fuerza, con buena voz, con pellizco, y eso sería muy difícil, pero puede surgir un cantaor que continúe todos los cantes básicos, que tenga juventud, que tenga pellizco, y es tan difícil, Juan de mi alma. Y que tenga además seriedad para continuar, para continuar con esa escuela. Con esa escuela tan grande, ¿no? De canto. ¿Y la llave? ¿Quién debería de darle esa llave? ¿Y cómo debería de darse? Esa llave se debía de dar con todos los flamencólogos que existieran en España. En Madrid. En Madrid. En un gran teatro donde nada más que estuviesen todos los flamencólogos. Sigue, cuando quiera. Ven. O bien dicho sea que la llave del cante, con todos los flamencólogos en Madrid y después con todo el público. Y que sea un hombre que ha continuado el cante puro y verdadero y un hombre ya que sea mayor. Sea mayor, ya un hombre que sea un figura. Un hombre que sea muy figura y que esté muy hecho y que sea mayor. Bien, estupendo. Bueno, pues yo creo que ya con esto está aviso todo y no quiero cansarte más. Me gustaría seguir hablando, pero no sé, tal vez de cosas más aparte del mundo flamenco y aparte de todo eso. Pues me gustaría conocer algunos gustos tuyos, algunos gustos, aficiones particulares. Por ejemplo, a ti te gusta la pintura, te gustan muchas cosas, la música. Bueno, sobre todas las cosas, mi hobby desde niño es el teatro. Es ser todo, ¿no? Ser un buen actor, ser un buen cómico, tener de todo. ¿A ti te hubiera gustado haber hecho una película o haber hecho una obra de teatro buena? Naturalmente que sí, y además que soy capaz de hacerlo. Pero claro, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no... ¿cómo te diría yo? A mí me encantaría enseñar lo que yo sé dentro de la cultura del teatro a gente joven. Me encantaría ser el maestro de una serie de niños, de gente joven, que se preocupara y que me vieran cómo yo me muevo, cómo yo hago, enseñarle el teatro por dentro, decir cómo es el teatro, lo que es una diabla, lo que es una bambalina, que supiesen ellos que están en un teatro y cómo se llama todo lo que hay dentro de un teatro. Sí, porque además esa es otra, y yo me estoy dando cuenta, y me lo he dado hace mucho tiempo, de que los cantadores de ahora, todos salen y se sientan en su silla, sí. Y de ahí no se mueven, y no saben moverse. Bueno, es que no han tenido ese principio, ¿verdad?, desde pequeño, como yo, ¿no? Claro. Entonces eso hay que enseñarlo. Eso de pequeñito se les enseña. Y se aprende, Sí, porque a mucha gente que no son muy aficionados, les aburre de ir a un festival y ver allí un señor sentado en una silla 3 horas cantando una soleá y otra soleá y otra soleá y otra soleá. Y ahora una malagueña y otra malagueña. Eso es terrible, a la gente le cansa, le aburre. Pues está aquel señor ahí sentado allí, sin moverse, sin darle vida a aquello, está haciendo una cosa muerta. Precisamente ese es el arte de saberse mover en el escenario. Claro, para ellos les es más cómodo cantar sentadito en la silla, porque no han tenido esos principios de levantarse y accionar, como hay que accionar con las manos, como hay que hacerlo, no se atreven. Sí son capaces de hacerlo en cuanto se les enseñe. Claro. Yo se los enseño y ten la completa seguridad que ellos se levantan y lo saben hacer. Pero hay que estar continuamente enseñándoselo, hay que tener unos ensayos. No tienen paciencia, no son capaces, creo yo, de aguantar 5, 7, 20 días de ensayo. Sí. Hoy yo creo que el defecto de muchos jóvenes artistas es de que apenas saben hacer 4 cantes, ya enseguida quieren ganar dinero. Y no tienen paciencia. No tienen paciencia, exactamente. No quieren nada más que llegar a un festival, hacer sus cantecitos sentaditos, cobrar su dinerito y marcharse. Y a otro festival a continuación. Bueno, ellos no piensan No estudian, además. No estudian, no tienen maestro para estudio y además no tienen tiempo para ensayar. No les gusta. Sí, no les gusta y además no les interesa, porque creen ellos que lo que hacen ya está bien y es perfecto, y entonces pues se atreven, tienen esa osadía de repetir siempre lo mismo. Lo mismo. Y eso es rutinario. Es rutinario. Qué pena, porque yo sería un gran profesor. Pasa que a mí también me hace falta que me ayuden, que me apoyen, que me digan, oiga usted, o por la Delegación de Cultura, o por la Diputación, señor Beni, usted va a tener un sueldecito de X pesetas, no mucho dinero, sino de X pesetas, y usted va a ser un maestro del arte y ensayo. ¿Y tú te comprometerías? Yo me comprometería con muchísimo gusto para enseñar a la gente joven que les guste el teatro. Yo lo he demostrado en Sevilla y nadie se ha dado cuenta, nada más que yo. Había y hay un niño muy joven, una gran figura del baile, que es muy jovencito, estaba en un tablao flamenco trabajando, y la primera vez que salió en el Teatro Lope de Vega, lo saqué yo a bailar en el teatro. Pero yo me fui con el niño desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde durante 5 días consecutivos y le enseñé cómo tenía que bailar allí y lo que tenía que hacer allí, las evoluciones, la coreografía que le monté, y tuvo el éxito más grande de su vida. ¿Cómo te acuerdas el nombre de ese niño? Este niño le dicen el Torombo. Ah, el Torombo. ¿Y tú crees que puede ser artista, un gran artista? Perfectísimamente. Puede ser una figura de baile. Lo tendremos en cuenta. Hay otras cosas sin al margen del flamenco que te quería yo te preguntar y ya te inicié antes. ¿Te gusta la pintura y te gusta la música? ¿Qué pintura te gusta a ti y por qué te gusta la pintura? ¿Y qué música te gusta a ti aparte del flamenco? Bueno, a mí sobre todas las cosas, la música clásica española. ¿Y la pintura? ¿Qué pintura te gusta? Pues me gusta la pintura buena, la real. La realidad de la pintura, el puro realismo. Sí. Como pinta, por ejemplo, ¿quién te diría yo? Hoy en día tenemos en Jerez de la Frontera un pintor, en primer lugar es amigo mío, y en segundo lugar es un pedazo de pintor, que se llama Francisco Toro Iglesia. Dime un título de un libro que tú hayas leído y que te haya impresionado y que lo recuerde con agrado y con cariño. ¿Un disco? No, un libro. ¿Un libro? Que tú hayas leído. Que yo haya leído y que lo recuerde con mucho cariño. Bueno, pues yo tengo un libro de don José María Pemán, mi querido paisano, que en paz descanse y Dios lo tenga en la gloria, de ese maestro de los maestros de la escritura española, que se llama José María Pemán. Lo tengo firmado por él y le tengo el cariño más grande del mundo. ¿Y qué, un libro de poesía, de poema o es de prosa? Es de poemas y de prosa. ¿Te acuerdas del título del libro? Ahora mismo no me acuerdo bien. ¿Será un libro sobre Andalucía, un libro grueso? Sí. Sí, quizá lo tenga yo también. Y de los, aparte de Pemán, tú que has conocido a muchos poetas, a muchos escritores, a muchos artistas, dime un nombre de un poeta que a ti te ha impresionado también, ¿no? ¿Un poeta español o extranjero? Rafael de León. ¿De un artista del teatro ajeno al mundo flamenco o del mundo flamenco que a ti te ha impresionado y te impresione todavía? ¿De? Del teatro, una figura del teatro nacional. Lo mismo da del folclore, que de la comedia, que del drama. Puedes decir varios nombres si quieres. Me acuerdo perfectamente de un cómico dramático que se llamaba Roberto Fon. Me acuerdo perfectamente de este chico de Juan Luis Valverde, que es una maravilla, que tú sabes, que tú has visto el espectáculo conmigo, que es el diluvio que viene, que es un pedazo de actor y un pedazo de cantante y un pedazo de artista. ¿Y Lola? ¿Qué pasa con Lola Flores? Dime algo de Lola Flores. Lola Flores es el genio universal, es la maravilla del mundo. Mejor que Lola Flores no nacerá otra en el mundo, nada más que ella. El día que Lola Flores se muera, no existirá ningún artista que la supere. Como andaluza, como jerezana pura, como artista, es la mejor del mundo. Y además lo dices tú, que la conoces perfectamente, que le has cantado, que has estado con ella por medio mundo, trabajando y viajando y viviendo a su vera y sintiendo como ella siente este arte nuestro de Andalucía. Ven y dime ahora una flor. ¿Cuál es tu flor preferida? Mi flor preferida es la rosa y el clavel. ¿La rosa de qué color? Pues la rosa que sea rosa. Ajá. La rosa rosa. Porque hay rosa roja, rosas amarillas, rosas de muchos colores. La rosa rosa. No le toque más a la rosa, casi es la rosa, decía Pemán más o menos. No tocarle más, casi es la rosa. Y el clavel, dos flores muy, muy españolas, muy andaluzas, muy nuestras. Y fíjate qué bonito es, dice, mira lo que son las cosas, que el clavel no tiene espina y sí lo tiene la rosa. Ole, ole. Y de las piedras preciosas, ¿cuál es la tuya favorita? Las piedras de la caleta de Cádiz. Ole, ole, ole. Más preciosa imposible. Y, ole, ¿tú has practicado algún deporte en tu vida? Pues sí, he practicado el fútbol. ¿El fútbol? ¿Tú has sido futbolista aficionado? No, no he sido futbolista. Yo que jugaba con los niños en la calle a la pelota. Eras pelotas de trapo que de se trapo. Hacían con guía. Exactamente. Pero, ¿y tú sabes nadar? Porque tú en Cádiz habrás nadado. Perfectísimamente. ¿Y todavía nada o ya no? ¿Tú te tirabas desde un puente donde no sé? Sí, cuando era allá, pequeño, ¿no? Y ahora, claro, yo pasé por el puente Zuazo, antes de llegar al castillo de Santa Catalina, y de ahí me he tirado al agua. Entonces yo he pasado por allí ahora poco, y yo digo, bueno, ¿yo cómo me he tirado de aquí? Claro, cuando se es tan jovencito, pues uno no se lo piensa, pero yo, ahora con 55 años, he dicho, de ahí me he tirado yo, increíble, yo no soy capaz, Juan, de tirarme otra vez de ahí. Yo no sé, porque me gustaría llenar esta conversación de muchas cosas tuyas, porque esto va a ser un documento que se va a archivar en la cátedra, en el Museo del Flamenco, y yo quiero que esto sea una cosa para la posteridad, porque esta cinta jamás se va a borrar. Esto se va a publicar a trozo, en parte, otras cosas no saldrán a la luz, pero yo quiero que quede ahí como un documento sonoro para el día en que tú y yo ya no estemos en esta Andalucía nuestra que tanto amamos y que tanto queremos y que tanto nos duele, que los que vengan detrás lo puedan escuchar y puedan decir y saber y adivinar sin verte, pero sí a través de tu voz, cómo era este gran artista, este gran maestro del cante, de los cantes de Cádiz, que se llamó Benito Rodríguez Rey, Beni de Cádiz, que nació en la calle Hércules número 12 de Cádiz, donde algún día deberá de haber una placa que lo recuerde y que lo diga. Yo espero que antes de que esto ocurra, antes de que esta cinta la puedan escuchar dentro de 20 años, o 30, o 100, ya esa placa esté puesta, y ya todos los que escuchen esta cinta hayan visto esa placa, porque yo creo que algún día tendrá que ponerse. Y yo creo que también mi voz y mi mano y mi pluma estarán al servicio de esa causa, y esperemos que sea pronto. Por eso quería yo decir que queríamos recoger aquí muchas cositas al margen del mundo del cante y del flamenco, por ejemplo, cosas de tu vida privada. Por ejemplo, a ti te gusta la cocina. Yo sé que te gusta a ti la cocina, tú eres loco de la cocina, como tú. Sí. ¿Qué comidas son las que te gustan a ti? Bueno, a mí me gusta mucho, parece mentira, pero cierto. Soy muy andaluz, pero me gusta mucho el arroz. Y el arroz es más bien valenciano, ¿no? Sí. Entonces ya tenemos más arroz que los valencianos en Sevilla. Sí, de las marismas del Guadalquivir. Claro, por supuesto. Y me puedo comer todas las marismas de arroz que hay en Sevilla. ¿Y cómo te gusta tirar arroz? Mejor a la marinera. De todas formas, Juanito, mi alma, qué rico está el arroz. ¿Y del vino, qué me dices tú a mí del vino de Andalucía, de este vino de Jerez nuestro? Bueno, el vino de Jerez no lo hay en el mundo nada más que en esta santísima tierra. ¿Y de los langostinos, Beni, de mi alma? Esos langostinos de San Lucas de Barrameda que no se pueden aguantar. ¿Y esas acedillas? Mira, Juan, cállate que me está entrando un hambre horrorosa. Bueno, pues aquí vamos ya a dejar esto. Vamos a dejar esto como colofón, como punto y final. Y o tal vez como punto y seguido, porque a lo mejor algún día podemos hablar de otras muchas cosas improvisadamente, espontáneamente, porque tú eres además un hombre que sabe tantísimas anécdotas, tantísimas cosas, que a mí me gustaría que tú nos contaras una, no para mí, sino para los que van a escuchar esto algún día, el día de mañana, alguna de esas anécdotas que a ti te han pasado por esos mundos de artistas. Bueno, pues yo recuerdo una anécdota. La primera vez que me subí en un avión, me recuerdo perfectamente la primera vez en mi vida que me subí en un avión, y cuando iba el avión volando en los aires, cogió un bache de aire que se llama, ¿no?, que entonces tiene un movimiento hacia abajo, y entonces sientes un pequeño vértigo. En ese momento sentí el pequeño vértigo, y el señor que venía a mi vera me notó que era la primera vez que yo, porque yo en el momento que hizo así para abajo, hice yo, no, de miedo, el vértigo que me entró, y me dice este señor, ¿es la primera vez? Y le dije yo, y la última. Pero después te has montado más en avión, por desgracia. Vamos, por suerte, porque has tenido que utilizarlo para ir a tu trabajo, a muchos sitios del mundo. Beni, y esas cosas que te pasaban a ti en CAI, con el cojo peloche, y con aquella gracia que había en CAI, ya se está perdiendo, ¿verdad? Ya no es como antes, ¿no? No, se está perdiendo muchísimo. Se pierde mucho. Lo único que no se ha perdido, en verdad, ha sido dentro del carnaval, letrillas graciosísimas y gente que escriben, que escriben fenomenalmente letras cómicas estupendas, pero gente que sale a la calle, que sean populares, gaditanos, que se, como tú me has dicho antes, como Antonio Vargas, Cojito Peroche, es muy difícil que salga ya personas así, ¿no? De tanta gracia espontánea, ¿no? Porque no querían ser graciosos, sino eran la espontaneidad que tenían tan grande, ¿no? Improvisaba. Claro, otro hombre que tenía una gracia espantosa, natural, viva, era el difunto del padre de Caracol, Manuel del Bulto, ¿no? Que era gaditano, del barrio Santa María, vamos. Él nació en Cádiz. Nació en Cádiz. Como todos los orteros. Y era un tío graciosísimo. ¿Te acuerdas tú de alguna cosa? Yo sí me acuerdo de muchísimas cosas del viejo del Bulto, ¿no? Tú conviviste con él, claro, cuando iba con Caracol. Sí, conviví con él. Era un hombre de una gracia increíble. Tenía unos momentos tan rápidos que hasta poniéndose falta él mismo tenía gracia, ¿no? Porque una vez se peleó con un amiguete suyo y como no podía con él, la misma bronca que tenían los dos, tú sabes que tenía ese bulto tan grande aquí, y dice, qué pena, hombre, no fuera esto una bomba para tirártela a la cabeza. Le dijo a un amigo suyo peleándose con él, ¿no? Por el bulto, señaló así para el bulto, y dice, qué pena de no ser esto una bomba y tirártela a la cabeza, le dijo al amigo. Yo recuerdo que había en Cádiz un bailador. Yo lo vi bailar, no sé si cantaba también, y no sé si vive este hombre, que era Alfonso el de Gaspar. Que a mí este hombre, cuando yo lo vi bailar, me impresionó muchísimo una vez en Cádiz, en que yo fui invitado a ser jurado de un concurso, creo que fue el primero o el segundo que se hizo de Alegrías de Cádiz, y yo a ese hombre lo vi bailar y a mí me impresionó. Y después no sé, he sabido más. ¿Tú recuerdas a este artista? ¿Vive todavía? No, murió. Ahora el que vive es el hijo, Alfoncito de Gaspar, que se llama, y lo conoce todo el mundo en Cádiz por Alfonso de Gaspar, que escribe letrillas estupendas. Ajá. Sí, precisamente él ha escrito letras y cantinea muy requete bien, y todo, casi todos los cantes que él hace, pues los canta Juanito Villar. Y en verdad la popularidad que ha dado Juanito Villar en ese cante, casi todo ha sido relacionado con los cantecitos de Alfonso de Gaspar y sus letras. Pero su padre era un bailador extraordinario. Era un hombre que no era profesional, pero sí, él trabajaba en el matadero de Cádiz como buen gitano, y trabajaba, era un hombre muy honrado, era un hombre muy bueno, era un hombre muy ameno, era un hombre muy simpático, y entonces este hombre bailaba divinamente. Por eso es evidente que cuando llegó Pilar López a Cádiz, en una fiesta que se hizo, bailó Alfonso de Gaspar, y bailó también, que dijo Pilar López, ¿usted por qué no se viene conmigo en la compañía? Por Dios, si baila usted, que es una maravilla, sobre todo la bulería. ¿Cómo bailaba Alfonso de Gaspar? Me gustaría evocar a mí a otros artistas de Cádiz que tú has conocido, por ejemplo, Aurelio Pericón, Manolo Vargas, esos tres monstruos del cante de Cádiz, esos tres grandes hombres a los que conocimos y tratamos y que hicimos tanto. Dime en una pincelada, háblame de cada uno de ellos, de Pericón, de Aurelio y de Manolo Vargas. Bueno, Pericón era un hombre que le encantaba en esa época, le encantaba de cantar todos los cantes ortodoxos, por soleá, por seguirilla, todo, por tanguillo, los tanguillos de Cádiz los cantaba divinamente, en aflamencao, y cantaba por alegría divinamente, y era un hombre simpatiquísimo. Pericón, un hombre muy gracioso, y un hombre que metía unos embustes que se lo creía a todo el mundo. Eso tío, yo te pregunta, porque era el que decía más mentiras del mundo. Pero con una gracia tan grande que todo el mundo se lo creía. ¿Y de Aurelio qué me dices tú de Aurelio? Aurelio era un hombre muy serio, era un cantador que... él mayormente cuando lo llamaban los señores amigos suyos, tenía muy buenas amistades, mismamente aquí en Jerez, pues este hombre cantaba estupendamente las alegrías, la soleá, la malagueña, la hacía del mellizo, la hacía estupendamente. Y ya te digo, este hombre venía muchísimo a Jerez a cantar. ¿Y Manolo Vargas? Manolo Vargas era un hombre que tampoco quiso ser figura, y era una figura del cante, indiscutiblemente. Yo me acuerdo de una noche en Málaga que debía a ti hacer unas cosas que no te las he visto después nunca más en mi vida, y esas cosas, pues estaba Concha delante y nos impresionó bastante. Es que te vimos cantar cosas del carnaval. ¿Tú has actuado, has cantado alguna vez en alguna comparsa, en alguna chirigota en tu juventud? No, en mi vida, Juan. Yo ya te digo que desde pequeño en el teatro. Todo en el teatro, pero sin humor a cantar cosas carnavalescas. Pero tú no sabes cantar, pero yo te he escuchado cantar esas cosas. En lo alto de una mesa en el Hotel Miramar de Málaga, una noche hace ya 20 años. Sí, bueno, algún tanguillo de Cádiz y lo he sabido cantar, ¿no? Pero nunca he cantado en un coro, ni he cantado en una chirigota, ni en ninguna comparsa, ¿comprendes? Pero reconociendo siempre de que yo voy a Cádiz, escucho un buen coro cantar y se me saltan las lágrimas indiscutiblemente. Como a todos los que amamos esta bendita tierra. ¿Tú crees que qué tiene más tradición en Cádiz, el cante o los carnavales, las coplas de carnaval? Bueno, tiene mucha tradición de cante bueno y cosas carnavalescas, naturalmente, pero sobre todo las cosas de cante bueno, ¿eh? Ya tuve los que nacieron en Cádiz, Enrique el Mellizo, José el Águila, el padre de Caracol. Figúrate tú la cantidad, Aurelio, Pericó, Manolo Vargas, La Perla de Cádiz. Antonia era una cantadora muy nata, muy gitana, muy pura, muy agradable de escucharla, ¿no? Y sí, que en Cádiz ha seguido una gama de cantadores buenísimos. Chanito Lobato, Juanito Villar, el Niño del Parque, el Niño del Mentidero. Hay chavalitos jóvenes ahora estupendos. Oye, ¿y qué pasó con Santiago Donday? Hoy, otro cantador buenísimo. Otro cantador muy bueno, gitano. Que no ha sido profesional, porque... Bueno, porque él no ha querido, no ha tenido tiempo, no ha querido salir de Cádiz, ¿no? El más lejos que haya llegado ha sido a Jerez a cantar, y ya tú lo has escuchado, canta divinamente. Lo que pasa es que está en Cádiz, en su trabajo, y la criatura pues no se ha movido nunca de Cádiz. Sí, no le ha interesado ser artista profesional, ni le ha interesado el jamás ser un cantador que ha vivido de... Pero yo quisiera ahora hablar contigo de los cantes de Cádiz, por ejemplo, porque hay una soleá que a mí siempre me ha impresionado mucho, que es la soleá de Paquirri el Juanté. Esa soleá para mí yo creo que es la más bonita, la más perfecta que existe de todas las soleadas que yo he escuchado en mi vida, junto con la de la Cerneta. Y bueno, y las malagueñas de Enrique el Mellizo. Que eso no deben de llamarse malagueña, que deben de llamarse gaditana, porque de Málaga no tienen nada. ¿Tú crees que faltan hoy día compositores, gente que inventen cante, como lo inventaban aquellos genios, como Paquirri, como el Mellizo? En eso no. Hoy en día se hace lo que ya se ha hecho. Pero claro, si saliera ahora un monstruo capaz de crear un cante con aquella misma categoría... Ojalá, Juan, Y entonces le daríamos la llave del café. Y 30 llaves. Yo no sé si estoy abusando de tu habilidad. Tú tómate una cerveza tranquilamente, que yo lo que voy a hacer es también a tomarme una copa. ¿Por qué no lo para? Sí. Y escuchamos un poquito. Bien, de acuerdo. A ver el principio cómo está.